¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Podrá pensar en nada claramente. Estamos de vuelta después de mucho tiempo, dos semanas. Estamos tirado en la edición 21 ya, que debiera ser como la edición 25 con los veces como para, pero es la 21. La 21, la real, lo que cuenta es la verdad, no, lo real. De nuestra temporada 2017, con estas pausas que hemos tenido. Con un ventoso, húmedo, lluvioso día y con visita. Sí, tenemos invitado en nuestro programa hoy a Alex Letelier Rivas. Prócer del Cineclub acá en Concepción. Me propagué con la lluvia. Aparecí con la humedad. Sí. Insigne cineclubista, cineclubero, ¿cómo lo podemos decir, Alex? OVNI nomás. Pero sabéis, lo bonito que la gente te cita como referente, Alex, ha sido muy buen ejemplo para muchas personas, un estímulo, así que tiene que estar muy contento con lo que ha hecho. Digamos que un activista cultural. Sí. Claro, un guerrillero. Eres peligroso en todo caso. Porque del amor. Está... Sí, pues, eso es peligroso porque estás juntando gente, haciendo que la gente piense, haciendo que la gente sienta. Sí, pues. Sí, pero para el poder es... Ah, bueno, claro. Que nos tengan miedo nada más. Junten miedo. Eso es interesante. Sí. Además que ha creado escuela, porque los nuevos ciclos que han ido creciendo en los últimos dos años tienen como una impronta de lo que tú hiciste con los ovnis, ¿no? Sí, eso me he dado cuenta. Igual, bacán, contento de eso, de que se esté dando harto cine, que hace falta siempre. Tenemos actualmente como tres o cuatro ciclos durante la semana. Hay uno que no he podido seguir bien, fíjate, con información, que es el ciclo Musgo. Yo no sé si tú lo conoces, en Casa de Raful. De puro nombre y que me aparecen de repente en Facebook, pero ¿ese que no... está al principio de Barro? Sí, sí, claro, ahí en la Plaza España. La otra vez les escribí, pero no me han respondido nunca. Pero de repente pesquiso en su fanpage y ahí puedo saber lo que están dando y poder ponerlo aquí en el programa, porque igual es bueno dar la oferta a la gente que nos escucha. No, todavía no sabemos cuánta gente es la que nos escucha. Si es que... si es que nos escuchan. Sería bueno que... o sea, sería interesante que la gente que va a los ciclos sea la gente que nos escucha también. Se manifiesta. Sabemos yo que hago que propaganda ahí. Sí. No, sabemos que hay gente que nos escucha, pero así cantidad es difícil. Pero sí tenemos gente fiel. Sí, oye, partamos con algunas noticias, pues, aparte de haber saludado ya a Alex. La noticia, fíjate, del, yo creo que la, como la del semestre del año. O del último, ¿cuántos años? Último, 20 años. Quizás 30 años, casi 27 años, son desde que Terry Gilliam comenzó a proyectar su película El hombre que mató a Don Quijote. Y terminó finalmente de filmarla hace unos... ¿cuántos? Por ahí, por los primeros días de junio. Aún no está editada ni nada. No, terminó de filmar, porque comenzó a filmarla después de 17 años y 7 intentos. Comenzó a filmarla en marzo de este año, si no me equivoco. Y finalmente va a quedar protagonizada por Jonathan Pryce como Don Quijote... y Adam Driver como un personaje que es más o menos parecido a lo que es la historia de un yankee en la corte de Rey Arturo. Price, el mismo de Brasil, ¿o no? El mismo de Brasil, y actualmente es el gorrión supremo en Juego de Tronos. Que es como la cara B del Papa Francisco. Sí, eso mismo, ¿no? Estaba pensando que se parecía. Un gorrión supremo, claro. Que se pone más, cada vez más fanático, sí. Sí, Adam Driver, fíjate que acá hace el rol que comenzó haciendo Johnny Depp en la primera, el primer intento que hizo Terry Gilliam. Y pasaron en como protagonistas posibles en los intentos sucesivos. Voy a nombrar a... el primero fue Jean Rochefort, con el que alcanzó a filmar como cuatro escenas junto con Johnny Depp. El año 2000. Ahí conviene ver el documental Lost in La Mancha, Perdidos en La Mancha. Dice, ¿lo viste, Alex? No. Dice que es súper lindo. Tú contaste que era precioso. Una maravilla. Ese es dirigido por... a ver si lo tengo por acá. Por Keith Fulton y Luis Pepe. Y que da cuenta del primer intento, que son cuatro días de filmación, que los equipos son arrastrados por agua en una tempestad. Se le enferma el protagonista, Jean Rochefort. Y es... todo el proceso de preproducción es un caos total. Y es como realmente la idea de Terry Gilliam como el Quijote. Pasaron también, decíamos, Robert Duvall, John Hart, que murió antes de empezar a grabar. La maldición de la película. Murió de cáncer. Michael Palin. Y finalmente Jonathan Pryce como, decíamos, como Don Quijote. Y en el rol de Toby, que es un, yo decía, una especie como el Yankee de la Corte de Arturo, que es un publicista del siglo XXI que de alguna manera viaja al pasado y se encuentra con Don Quijote. Allí estuvieron primero Johnny Depp, luego estuvieron Ewan McGregor, Jack O'Connell y finalmente Adam Driver. Caleta. Pues en todo caso, lo mejor de lo mejor, la flor, sí, de la flor. La creme de la creme. Sí, sí. Es que además Terry Gilliam con esa imaginación desbocada que tiene, realmente, decían ahí, se ve en la película la dificultad del control que hay del mismo sobre sí mismo. Es que se desborda. Y sobre todo, claro. Pero ese desborde que tiene es precioso, me gusta mucho. Yo fíjate que he visto las películas más recientes del el Dr. Parnassus, está con que está filmando mientras cuando muere Heath Ledger. Sí. Ay, a mí me gustó harto. No es una película que esté completamente acabada también. No, yo creo que más no alcanza a llevar toda la idea a cabo, pero el hecho de la idea que tiene ya es una, lindo. Una sí. Muy extraña que se llama Tideland. ¿La viste esa, Alex? Yo debo decir que a mí no me gusta también. No, claro. No, por eso que decís tú que es como que se desborda. Se desborda, sí. Demasiado. Por y lo que noto mucho. Como que no... No cuaja. No se puede... Como que tiene una buena idea, pero... Sí, yo he escuchado ese comentario en mucha gente. Claro, Thailand harto, bien rara, pero me pasó eso. Como que estuve atrapado un buen rato y después ya me... Y el Teorema Cero, y la verdad es que no terminé de verla. Eso no la conozco. No, sé yo tampoco. The Zero Theorem, que fue la última, ahí actúa John Hurt. A mí como que, por ejemplo, me cansó mucho el Barón de Munchausen. Me cansa todavía verlo, pero me encanta ver imágenes de a poco porque son hermosas. Claro. Pero, por ejemplo, me pasó con Brasil. Eso. Brasil me fascina, la veo. Igual y no, eso gusta. No me cansa. No, esa la veo... Otra que a mí me gustó, fíjate, es 12 monos. Creo que es la que tiene más armadita. No la vi. Y la otra que me gusta mucho, que no es de todo gusto, o sea, la gente no fue muy, muy criticada, el Rey de el Rey Pescador. También me gusta mucho. Esa, igual que Bandidos del Tiempo. Ah, esa me fascina. No, esa es un clásico. Pero esa es divertida, tiene otra, no tiene la imaginería, está más en lo que se conversa que en la imagen visual. No, pero está esa cosa de... hay unas cosas muy locas en Bandidos del Tiempo. Sí, porque pero está no esta la imagen. Cosa de Dios que lo hace, sí. Sean Connery... Estos, o sea, enanos que se mueven por el tiempo. Pero eso que te estoy diciendo, que claro. Ese desborde está en la, más que nada en los diálogos, en la historia. Pero en las otras películas es la imagen la que te agota. Sí, es verdad. Eso sí, de la imagen. Sí, como que sí, tiene su impronta. Sí. Yo estaba, cuando veía el documental de Perdidos en la Mancha, me acordaba el documental de Duna. El de Jodorowsky. Duna de Jodorowsky, que también ocurre eso del desborde de la imaginación. A mí el Jodorowsky me desborda, pero no me gusta. Jodorowsky puede ser agotador. Sí, me agota, esa es la palabra, me pero, carga. Pero como... A mí las películas, algunas me gustan mucho. La Santa Sangre me gustó mucho. Santa Sangre me gusta a mí de Jodorowsky, el la que más me gusta. ¿Cuál? El topo la encuentro un poquito árida, así como el mismo paisaje de la película, ¿no? Eso me gusta. Sí, pero la Santa Sangre la encuentro maravillosa. Oye, nos queda siempre poco tiempo, cada vez que nos ponemos a conversar se nos va muy rápido, y hay otra noticia interesante. Fíjate que hay una convocatoria a un festival de cine de no ficción que se llama Frontera Sur. Alex tiene algo de información también, parece, de eso, algo sabe ahí, pero está organizado por... está Cristian Faría, Cristian Saldía, dentro de la organización. Es bueno, se me gusta a mí como director. Y están convocando, me parece, están las bases ya disponibles en internet. Y no recuerdo aquí la dirección, me parece que es fronterasur.cl. Y se pueden presentar trabajo hasta agosto. En todo caso, vamos a tener acá a los organizadores dentro de un par de semanas invitados. Así que. De un nuevo festival de cine. Es un cine, pero además de cine documental. Eso es lo interesante. Por lo que yo una vez hablando con Carolina creo que se llama, sí, si no me equivoco. Carolina, sí, que conmigo se comunica con apodo. Y me contaba eso, Nick, que quieren como darle, no sé, como más potencia al documental, pero desde acá, desde Conce. Sí, a mí me pasa algo así como que el Bio Bio Cinefest creo que no logra dar cuenta bien de lo que se está haciendo, pareciera. El Festival de Cine, el Bio Bio. Sí. Hay como que a mí me pasa lo mismo que tú decías, Marco, que es lo de la difusión. Que sí. Bueno, es que igual hay que trabajar harto eso. A mí sí. Me pasa igual con el ciclo, ¿cierto? Sí, lo que pasa es que lo que tú haces a una escala menor, claro, que el Festival, obvio, de Cine, sí. Yo creo que esa es la gran diferencia. Estamos en tiempo, ¿eh? Y vamos, siempre damos el obituario. ¿Quiénes se nos fueron? Actores secundarios, Powers Booth y Glenn Headley, que han actuado en serie de televisión en algunas películas, son no muy conocidos. Anita Pallenberg, la novia de Keith Richards, que también fue actriz y modelo y grupo. Adam West, todos los muertos. El Batman caricaturesco de los años 60 y psicodélico. ¡Pau! Y con menor relación con el cine, fíjate, pero sí con relación indirecta, Greg Allman, de los Allman Brothers, que alguna vez estuvo casado con Cher. Y una de cuyas hermosas canciones pudo escucharse en la película esta, Brokeback Mountain, ¿cómo se llama? Secreto en la montaña. Secreto en la montaña, que es la que vamos a escuchar ahora, que se llama Melissa, que es una canción de los Allman Brothers Band. Muy bonita. Así que nos despedimos de este bloque con Melissa y volvemos a conversar de una que tú viste y conversar también con Alex. Sí, de más. De 3 minutos y 56 segundos aproximadamente. Gypsy flies from coast to coast. Y ahora estamos de vuelta nuevamente. La magia de la radio. Viajando en el tiempo. Sí, sí. Sí, porque a veces estamos día jueves y es viernes y nos enredamos todos. Sí, pero ahora estamos casi en directo. Casi en directo. Casi. Vamos a conversar con Alex después de algunas cosas que se nos vienen con los ciclos de ciclo OVNI. También te voy a preguntar, no, mejor te pregunto después, Alex, mejor que la Gise nos cuente. No, me da lo mismo. Lo que pasa es que yo vi una película, un documental, la verdad, español, muy, muy interesante, referente a las mujeres de la generación del 27, que una de las generaciones más importantes de la literatura y arte del siglo XX, no solamente español o iberoamericano, sino que a nivel planetario. Se refiere a 7 mujeres que fueron silenciadas, extirpadas de la historia, del registro de los libros, incluso los sacaron de la antología, no aparece nadie, se acordaba los nombres, y son tan o más potentes que los grandes de esa generación, una generación que abunda en grandiosos. ¿Quiénes estaban ahí? Por ejemplo, de los hombres tenemos a Dalí, García Lorca, Buñuel, Rafael Alberti y un montón más. Es la generación de la Guerra Civil. Claro, también, la generación de la Guerra Civil y la generación que cambió, trató de cambiar a España y fue pisoteada por Franco. En el caso de las mujeres, son 7 las que están en el documental, que las voy a nombrar porque como no hay las nombres, creo que es súper fuerte que las volvamos a posicionar, aunque sea en el aire. Son Ernestina de Champursín, María Teresa León, Concha Méndez, Maruja Mayo, María Zambrano, Josefina Latorre y Marga Gil Roset. Me falta la que es un poquito más conocida, Rosa Chassel. Son escritoras, pintoras, ilustradoras, filósofas y, como dije recién, mucho más potentes que algunos de los grandes escritores y grandes cineastas, poetas, como son los que nombramos al principio, que bueno, que todos los han visto en el colegio, me imagino, yo no sé si todavía los verán, pero en el tiempo mío los daban como un semestre con la generación del 98 y la 97. Alex, ¿tú eres más joven que nosotros, los viste? Son maravillosos. No. Qué pena, porque son maravillosos. La película se llama Las Imprescindibles. Cuenta, sí. No, Imprescindibles, sí. La no, sin sombrero. Imprescindibles es un programa que da la televisión española, ajá, que cada uno está dedicado. Por ejemplo, me fijé que había uno de Goytisolo y son muchísimos. Oye, murió uno de los Goytisolo. El Juan Goytisolo murió ya, hace un par de semanas. Sí. No recuerdo cuál fue que murió, pero este programa está al aire, o sea, perdón, online, disponibles todos, de muy buena factura y muy buena visión también, la factura es impecable, ¿no? También muy buena resolución de imagen, ¿ya? Y la Sin Sombrero además es parte de un proyecto multimedia, que aquí quiero comentar lo que hicieron con esto, hicieron un tremendo proyecto que involucra una web documental, un documental de la televisión, un proyecto educativo, es decir, que hay unidades para que se apliquen en la básica y en la media española de clase, un geek proyecto, un social Maida que está en el Facebook, una página de Facebook muy buena respecto a ella, y además hay una exposición y va a haber un libro respecto a la Sin Sombrero. También se reeditarán algunas de las obras. Y si te metes a Wikipedia y pones Sin Sombrero, ya te lleva a todas las cosas que estoy diciendo. Y realmente es muy bonito el documental, que está dirigido por 2 mujeres y un hombre. Tania Balló, Serrana Torres y Manuel Jiménez Núñez. Está narrado por 2 de las sobrevivientes de la época, que son Margarita Manso y Maruja Mayo. Y ellas... la Maruja Mayo cuenta que ella iba, una de las dos iba pasando con otra amiga más y con Dalí y con García Lorca por la Puerta del Sol, sacaron el sombrero como una muestra, como quien se saca el sostén a esta altura de las mujeres en público y dejando las escoba, porque todo el mundo decía, mira esas putas van sin sombrero y toda la cosa, como una, significando que el sombrero te limitaba las ideas, ¿ya? Y estas personas que hicieron el gesto de sacarse el sombrero eran Margarita Manso, Maruja Mayo, las 2 mujeres. Y los 2 hombres, como dije ya, eran Dalí y García Lorca, que en ese tiempo fueron pareja, a pesar de que después Dalí abjuró profundamente de eso y negó y humilló a García Lorca como quiso. El mote perro andaluz es una burla a García Lorca. Y ahí lo ayudó Buñuel, que era su amigo. El cuento es que en el relato de la, del documental aparece Maruja Mayó y Concha Méndez como sobrevivientes y relatan la historia, mostrando una que fue tipógrafa, que sacó una editorial para publicar los libros de ellos, y la mayoría se vino al exilio, y los otros sufrieron, las mataron, las silenciaron matándolas, porque no se quedaban calladas. Oye, ¿esto está disponible en YouTube? ¿Es una página? No, lo que te acabo de decir es que Televisión Española tiene todos sus documentales al aire, todo lo imprescindible, y si tú te metes a Wikipedia y pones la Sin Sombrero, te dan los links para que te metas a todo ese otro mundo que te comenté, de wiki proyecto, de web documental, de... Lo que no está aún es el libro. Pero incluso hay una página de Facebook, como decía, y realmente es una maravilla lo que hacían esas mujeres tan jóvenes a principios del siglo XX, y que fueron ominosamente ocultadas. Y no solo es terrible que la haya ocultado la represión franquista, sino que también los mismos compañeros de trabajo las minimizaron. No todos, por supuesto, pero al no ser antologadas, por ejemplo, al no ser citadas por los otros, fueron presa del olvido. Incluso, quizás la más conocida, que no, ahora no recuerdo cuál de todas es la mujer compañera, no vamos a decir la mujer de la compañera de Rafael Alberti. Y una otra que trabajaba en imprenta con su marido, que también era un impresor. Yo la vi hace como 2 semanas, no tengo fresco todos los nombres, pero es una maravilla de ver, es muy entretenido, es feo decir, pero didáctico, y apasiona ver cómo estas mujeres hacían lo que hacían. Mira, qué buena, buen dato para sí, pa tenerlo. Sí. El Alex está ahora en una cosa didáctica, o va a estar, ¿no? Está ahí en un cine de dedo, ¿cómo es que se llama? Sí, la Alejandra Villarroel. Villarroel. La chica que me invitó en la escuela de verano, que hizo también un proyecto ahí de la memoria. Ahora va a ser un nuevo evento en julio, por las vacaciones de invierno. Ahí sobre las mujeres, muy lindo el tema que tiene, sí. Alejandra. Y claro, el taller va dirigido en cine de dedo, que es cuadro a cuadro, es como hacer un stop motion, pero son las escenas de película. Con librito. Con librito, y lo vamos a confeccionar el viernes 7, si no me equivoco. Ay, yo quiero ir. Y es todo con... Hay que inscribirse. ¿Tiene algún valor? Creo que no. No estoy seguro. No importa, no lo es solamente para dar la información. Eso es lo del valor. Yo preguntaba si era para niños. Es para... Madres e hijas. No dice edad, no. No dice edad. Pero solo madre e hija. No sé, yo vi también por eso. Encontré muy lindo. La idea es que trabajen en pareja. ¿Y las películas las ponen ustedes? Es que aparte del el taller, lo vamos a centrar con películas de... ¿Madre e hijas? De Hayao Miyazaki. Oh. Entonces, los libritos que vamos a construir van a ser de las películas que vamos a dar todos los sábados de julio, que creo que son 4. ¿Ese es un ciclo que tú inicias en julio? Es un ciclo ovni de Miyazaki en la UDConce. Todos los sábados. Porque había otro también, o el mismo. Es como de la obra de Miyazaki. Relacionado. Claro, o sea, el evento es de Alejandra, pues no es que yo lo esté haciendo como Cicloni, pero ella me invitó a mí a que yo llevara las pelis y la diéramos los sábados, y lo relacioné con el taller del libro de los dedos. Es admirable el trabajo de Alejandra, es súper creativa, sí, y trabajadora. Está bueno además porque la generación de estas alianzas de organización, por ejemplo, conjunta entre el proyecto que hace Alejandra con la capacidad tuyo. Organizativa del Alex y el conocimiento también del cine es súper potente. Riqueza. Y aparte de yo, hay más también, pues. Viene, creo, Catalina Bu, que es ilustradora. Sí. Que es de acá de Conce, pero vive en Santiago. Hay una chica que no me acuerdo el nombre, que es de color local, que va a trabajar con alimentos. Chica que hace la comida, esa que son de cerca, que estuvo con la Alejandra para el verano. Esa, es ella sí. misma, claro. Y creo que van a cocinar algo que no me acuerdo qué es. Es bacán porque ella no... falta alguien más. Sí, porque ella no compra cosas lejos. Quisiera ir con la Amanda. Quisiera ir con la Amanda. Vamos a decirle a la Emilia que convenza a la flaca. No, es que el problema de la flaca... Es decir, el problema no somos nosotros las adultas, son las chicas las que se ponen... Están demasiado ocupadas siempre. No, yo quiero ir con la Amanda. Oye, llegamos al tiempo y yo, como tú me dijiste de la Sin Sombrero, yo elegí una canción para homenaje, yo quería una canción de Rafael Alberti. Pero me convenciste porque la canción que elegiste es preciosa. Es que es de la tetralogía de Mujer con Sombrero de Silvio Rodríguez, que es Mujer sin Sombrero. Que fíjate que a mí el Silvio realmente como que mucho. Me anduvo cansando, pero esta canción es una de las que todavía escucho con... Tiene sentido. Con mucho gusto. Así que nos despedimos del bloque con eso y seguimos conversando con Alex, pero, ahora ya más dedicados con él. Pero lean y o escuchen las versiones de Paco Ibáñez de Rafael Alberti, que es una maravilla. Ay, ¿cómo se llama la canción de Alberti? Que no, tienes tantas, cualquiera. Paco a Ibáñez, cabalgar, ¿sabes? Por ejemplo. Vamos a dejarlos con Silvio por ahora. Un tiempo se escuchaban juntos, ¿eh? Silvio, sí, Rodríguez, Paco Ibáñez. Era como el Eduardo Peralta, era como... Es una generación para cortarse las venas. Un poquito anterior a la mía. La mía. Y anterior a la tuya también. No, como la mía. Como la mía. Ya volvemos. La próxima canción es la cuarta de la tetralogía, Mujer sin Sombrero. Si un funcionario y un poeta amarán la misma mujer, ¿qué nueva implicación tendría la guerra astuta que padecen? Y en fin, ¿dónde se posaría la victoria, el amor? El funcionario con funciones, el poeta cambiando de voz, los dos haciéndose pedazos contra el temible amor. Los dos haciéndose pedazos contra el temible amor. Si le pregunto a los presentes a cuál de los dos le van, los despeinados al poeta y los peinados al suicidio, y solo yo lo apuesto todo a la mujer. Hicimos el amor en la ventana y el vecino de enfrente se quejó. Eso no lo sabías, no lo dije. ¿Qué ventana mejor se humedeció? No llegué a ir al mar, pero fui al pueblo, y en el lugar donde iba tu voz, siempre se hizo silencio, un gran silencio. Nadie ocupó tu silla, tú. Hay que salvar esos recuerdos de todo lo que fue ruin. Hay que salvar esos recuerdos para salvarte a ti. Hay que salvar esos recuerdos para salvarte a ti. Hay un amor que da lo diario que te va a comprender, y otro que canta y eterniza, que te hace trascender. Y otro que canta y eterniza, que te hace trascender. Cada cual da de lo que tiene, unos dan necesidad, y otros regalan las palabras, veremos qué dura más. Y otros regalan las palabras, veremos qué dura más. Omnipotente, hay el amor desesperado que descorazona las piedras, que es más semilla que semilla, que es más arado que el arado. Hay el amor de amor de amor, hay el amor como un... Hay el amor. tan ancho ni tan bello, ni tan triste. Ni tan sabio, ni tan solo, ni tan loco, ni tan todo, ni tan nada. Fíjate que esta grabación de Silvio nunca ha sido una grabación oficial. No, es como una, como un bonus track, de repente aparece por ahí. Parece que es un especial de televisión, porque él, ahí tú escuchaste que presenta la canción y... Sí. Yo no tengo idea, la grabé alguna vez cuando estaba en la U hace como 30 años atrás o más. Como escuchábamos a Silvio al principio. Y grabábamos de caseta a caseta. Se pasaba... tengo uno, otro que no hemos escuchado, llegaba alguien y todos lo grabábamos. ¿Sabes qué? Yo traté de recordar cómo llegué hasta Sin Sombrero y no me puedo acordar. Yo te preguntaba si Juan Carlos de España... No, hola, rey, Juan, amigo, Carlos, Juan Carlos, no. Juan Carlos Burgos, nuestro de amigo. ¿De Fuenrocal? te había dado el dato. No sé, capaz, porque mi memoria es falluta. Pero estoy muy feliz de haber llegado a ella y espero que alguien más la recupere y las conozca, porque es doloroso que se pierda tanta riqueza... No solamente intelectual, también de imaginación, de emociones, de todo. Artista. Sí, eso pues. A nivel de todos los países. Sí, por supuesto. Acá en Chile igual. Por supuesto. Y el debe en cuanto a las mujeres y también a las mujeres también populares. Estas chicas, estas señoras, no solamente trabajaban lo intelectual, también buscaban reivindicar la conocimiento popular, la cultura popular. Así que son bastante adelantadas la época. O quizás la época lo daba y después fue reprimido por los gobiernos totalitarios. Seguramente fue así. Tienes que pensar tú lo que es la España pre-Franco. Maravilloso. Con esa eclosión también, sí, política reivindicatoria, con los movimientos anarquistas, republicanos, claro, etcétera, y cómo eso es arrasado, claro, por el fascismo internacional. Claro. Realmente. Entonces, acá, claro, acá también pasaron cosas similares y todavía hay invisibilización. De movimiento. Es difícil el tema ahora, cuando tú lo que tú me comentabas de que la gente también se va al extremo desempolvando abuso e injusticia. Pero tiene que pasar esta etapa de media revuelta, de que la gente se sobrepase, entre comillas, porque a lo mejor no se sobrepasan, sí, porque ha sido que demasiado el sometimiento. Es un cambio cultural y eso fuerte. Implica una... ¿Cómo se llama esto? Es doloroso. Sí, pues es un parto. La era, sí, está abriendo un corazón. Como mi canción. Oye, volvamos con Alex. Alex, ¿cómo está la cosa para...? La verdad es que, claro, la pregunta es como ya pasada de tiempo, porque el Alex estaba invitado por nosotros hace como 3 semanas atrás y no había podido venir. Además, no tuvimos programa en 2 semanas. Tuvimos 2 semanas sin programa porque la idea era conversar un poco del ciclo que está dándose este mes, que es un ciclo de animación. Y la semana pasada tuviste una película que es realmente... Sí. Y bueno, es un ciclo de animación. Le puse Where is My Man, como el tema de los Pixies. Porque son puras animaciones que están como con el rollo de mental. Partiste con Anomalisa. Con Anomalisa, que es de stop motion. Ya adoro el stop motion, así yo que... también. Esa la comentamos aquí hace un, sí, par de años. Sí, creo que yo la vi en el Cinemark una vez, salió como, estuvo una semana y sí, la vi, y de hecho fui con una amiga y escuché como un comentario así como, oye, por esto me hiciste venir, es que fome, y era eso. Es como ver a Woody Allen con muñequitos, po. Sí, es como, pero como, no sé, dan cuenta de eso. Y la semana pasada vi Belladonna of Sadness, que es una animación del 73, si no me equivoco. Nombre. Las tristezas de Belladonna, creo que se llama en, sí, castellano. Y está, o la tragedia, basada en una narración de un historiador francés de 1800 que escribe sobre Juana de Arco. O es como su visión sobre la historia de Juana de Arco. Y la toma Osamu Tezuka, y que es como el padre del anime, o sea, del manga en Japón. Uh-huh. El que hizo, no sé, Kimba el León Blanco, Astro Boy. ¡Ay, Kimba! Sí, la la veíamos cuando éramos chicos. Kimba, yo la veía cuando era chico. Éramos, es nuestra época. Y lo llevó... Hizo un manga, o sea, en realidad no lo hizo manga, lo pensó hecho para anime, para jóvenes o adultos. Entonces él es como el que cambia la visión del manga, y ya no es un, no es una especie de condorito que es como autoconclusivo, sino que ahora son hartos números. Y es, la película es bien psicodélica. Es súper psicodélica. Estáticos también. Buena música, así como bien volada. Y lo bonito es que son trabajados como casi pinturas, acuarelas, dibujo, ilustración. Y lo divertido es que también lo hace como para contraponerse a lo famoso que estaba Disney también. Él a Disney lo... como que le gustaba el trabajo de Disney. Pero otra cosa lo que hace. Es un poco también como mostrar lo que podría hacer en cuanto a acceso y sentimiento más que en cuanto al negocio. Claro, sí. Exactamente. Claro, y tiene escenas que son poco corrientes para la animación de la época. Y para esa época, claro. Porque tiene la historia de una joven que se casa, es una joven campesina. Sí. Sí, aldeana o campesina que se casa y el señor feudal, haciendo uso del derecho de pernada, la viola. Y su marido después la rechaza y ella parece que es acusada de brujería, ¿no? Hace un pacto con el cola de flecha. Claro, y está basada sin saber que el diablo. Es el primer libro, está basada, tú hablas del autor este francés que hace el primer libro de investigación sobre de historia de las brujas. No es un libro que sea muy sistemático, tiene hartos errores, sé cuál pero es la bruja, también hay una colección, de brujas, de gigantes, de otros, si sé quién es, Jack, algo, un nombre muy francés. No me acuerdo el nombre, yo lo tenía anotado por ahí, pero le íbamos a dedicar más tiempo, entonces lo saqué de la pauta y se me quedó por ahí perdido, pero... Como para revisarlo. Claro, para revisarlo. Y el libro está descargable. ¿En francés o en castellano? En castellano, creo que está en PDF. Sí. Y bueno, esa Belladonna Yo leí ese libro. Es la tercera parte de la trilogía que hizo, como El placer o como algo Tezuka. Así. Tezuka. Con placer y libertad. Hizo Cleopatra, creo, y Las mil y una noches. Y la música es de un pianista de jazz japonés que también tenía el nombre y ya se me fue. Pero la música es realmente hermosa también. Sí, la película en realidad es una joya. Si no la vieron... Todo. Si no la vieron, música, se la perdieron. La imagen, la historia, es como un completito. Y fue harta gente en realidad. Les gustó. ¿Cómo está la convocatoria? Ahora harta, porque ¿sí? Animación es como jugar a ganador. Tiene su público cautivo. Como la ciencia ficción acá en Concept. Como creo que son los ciclos que más gente va. Ciencia ficción. Y a veces el drama también aparece ahí. ¿Y cómo nos iría con un ciclo conjunto, Alex? ¿Tú crees que iría gente a ver con las películas que hemos conversado? Sí, yo creo que sí. Es que igual ahora como cambié el espacio, ya no estoy en Zawán, ni tampoco estoy en 916, ahora estoy en mi propio espacio, que es la Casa Pulpo. Bueno. Y la implementé como teatrillo. Hice unas butacas... Me pude comprar un data al fin, así que tengo data, no tengo que andar pidiendo. Y de buena calidad y todo, po. A buena amplificación. Adelantamos algo, ¿no? Sí, pues, pero nos quedan meses todavía, po. Nos quedan meses, porque ahora estoy con lo de animación, esta semana voy a dar... Cuenta que la intención, por lo menos. ¿Quién? ¿Cuál se me fue el nombre? Perfect Blue. Perfect Blue es la que viene este viernes. La que viene este viernes, y después vengo con Mean Game y Ted con King Cret. Que son dos animaciones. Bueno, y lo divertido es que son puras animaciones que están trabajadas de diferentes maneras. Diferentes tipos de animación. Sí, yo he visto por lo menos los afiches que tú la otra vez me los enviaste. ¿Están buenos tus afiches? ¿Qué lo hace? Yo. Ah, están súper buenos. Sí, la gracia de Ciclonia es que tiene un trabajo de apoyo gráfico que es súper bonito también. Y los afiches se venden después de cada 100... Claro, el año pasado hice la expo de las 100 pelis y pude poner todos los afiches. Está muy bueno. Bacán. Ahora estaba pensando hacer como un librito, aprovechando que trabajo en una imprenta. Hagamos un librito, librito. Esta semana es la misión 119 de OVNI. Sí, la 120 119. Va a ser la semana que viene con Perfect Blue. No, con Mind Game. Con Mind Game. Y el otro mes voy a hacer un ciclo de samuráis. Eso es julio. Eso es julio. Y lo voy a dividir como en clásicas del samurái. Y la otra mitad van a ser como la visión actual del samurái. Va a haber películas de Akira Kurosawa, Rashomon. Voy a dar Trono de Sangre, Harakiri. Voy a dar Satoichi, pero la de Takashi, no, Takeshi Kitano. De Takeshi Kitano. Y una de Yarmouch, Ghost Dog. Ghost Dog, el camino del samurái. Ah, preciosa, yo la vi. Forrest la Whitaker. Vi en el cine. Sí. Muy, muy linda. Y ahí viene lo que vamos a hacer en conjunto, en agosto. En agosto tenemos un ciclo conjunto. Esto ya sabía, pero... Estaba, sí, anticipado, pero no lo he visto. No, lo vi como una idea nomás, así que me alegro mucho que lo concrete. El ciclo de los elegidos de Nota en 35 milímetros, sí. El cine que usted no verá en los cines. Lo que nunca se podrá ver. Sí, vamos a adelantar después las películas, mejor no vamos a hablar sí, todavía. Te los pueden robar, se van a diluir. Claro, no te claro. Las pueden copiar. Ah. Pero tenemos un ciclo pensado para agosto, gracias a la colaboración de Alex, que pone el espacio, pone la organización también, y nosotros ponemos las películas. Sí. O sea, nosotros, si podemos... mucha gente, yo solamente apoyo. A ver si podemos hacer también diálogos con la gente que vaya, sería interesante. Yo puedo vender chapitas, pues sería, puedo vender souvenirs. Buscarle la conversa, no soy muy bueno. Trataremos de estar en todas las funciones. Yo tengo, o sea, me comprometo a estar en las de las cuatro, son cuatro funciones. Sí, en agosto. Así que bueno, llegamos al final y fíjate que yo quería conversar una película que vi, pero como se va a estrenar se estrena hoy, la podemos comentar después, pero de la película se llama Colossal, de Nacho Vigalondo. Vamos a escuchar la canción Check Sugarí, de Elizabeth Cotten, que... Después vamos a hablar también de ella, porque da para que se hiciera película la vida de Elizabeth Cotten. ¿Sí? Sí. Entonces vamos a volver ya luego con el bloque de los ciclos y también de los estrenos, ¿ya? Dentro de 5 minutos y 2 segundos. Que es lo que dura la canción de Elizabeth Cotten, que se llama Check Sugarí, que aparece en la película Colossal. Pawn my farm, pawn my plow, pawn everything. sachet sugary. Everything I got is done in palm. Everything I got is done in palm. Palm my hat, palm my shoes, palm everything that I could use. Oh, lot of me, didn't I shake sugary? Everything I got is done in palm. Everything I got is done in palm. Have a little secret, I ain't gonna tell. I'm going to heaven and I ain't gonna. Oh, lot of me, didn't I shake sugary? Everything I got is done in palm. Everything I got is done in palm. Chew my tobacco, spit my juice. Would raise cane, but it ain't a bit of use. Oh, lot of me, didn't I shake sugary? Everything I got is done in palm. Everything I got is done in palm. Everything I got is done in palm. Estamos de vuelta aquí. Súper rápido. Desde Radio Leufu. Ya estamos en el cuarto segmento. Sí, lo que pasa es que tener invitado también nos hace que el tiempo ande más rápido. Sí. Fíjate que Elizabeth Cotten, que escuchábamos recién, ella fue trabajada en servicio doméstico en Estados Unidos, nació en 1895, afroamericana, y era la nana, por así decirlo, de la familia Seeger. Y le enseñó a tocar guitarra a Pete Seeger y su hermano. ¿Ah, sí? Claro, y ella no grabó hasta que ya era una mujer mayor. Tiene una voz preciosa, como tú pudiste escuchar. Y una forma de tocar la guitarra. ¿La nana de Pete Seeger? Claro. Y siguió empezó a grabar por ahí por los años 60. ¿La nana de Pete Seeger y después del hijo de Pete Seeger? De Pete Seeger y sus hermanos. Ah. Pero después ella siguió trabajando en servicio doméstico y grababa canciones. Fue rescatada por Folkways y por la familia Seeger, por cierto. Y ella tocaba con la guitarra invertida. Era zurda. Ah. Y tocaba con las cuerdas al revés. ¿Cómo tocan los zurdos? Tocaba con la guitarra para derecho, pero daba vuelta. O sea, las cuerdas graves abajo. Claro. Mucho para mí. Poca gente que toca así. Albert King, un bluesero, también tocaba de esa manera. Que implica hacer las notas al revés, las posturas al revés. Y tiene una forma de hacer el finger picking también, que es la forma de puntear, digamos, que es muy, muy interesante, que hizo escuela Elizabeth Cotten. Por eso decía, yo podía hacerse una película de vida de ella, porque murió como a los 95 años. Por ahí hay una grabación en vivo de los años 70 a 80, por ahí es como una década de grabaciones de ella. Y está en esta película que se llama Colossal, que se estrena hoy, de Nacho Vigalondo. Yo siempre parto en esta parte de los ciclos con los ciclos. Ya hablamos del ciclo de Alex, pero hablemos de lo que son como relacionados con los ciclos del Alex, o que vienen, que son también importantes y que han ido siguiendo un poco la escuela. Redacción Binario está con un ciclo de cine chileno, que sí, está con curatoría, podríamos decir, de Constanza Díaz, me decía mi Rodrigo Leal. Sí, yo no cachaba nada de eso. Está bueno como para ir a pegarse una vuelta. Ahí. Sí, está bien bueno. La semana pasada ha sido El verano de los peces voladores, de Marcela Said, en la que dirige, ¿no? Y esta semana se da Play, de Alicia Scherson, que tuvo buena crítica esa película cuando se estrenó hace como 5 o 6 años atrás, no me acuerdo bien, un poco más. Yo me acuerdo el nombre, pero yo soy re malo para ver pelis chilenas. A mí debo reconocerlo. Lo mismo. Pero han mejorado. Sí, sí. Hay de todo. Pero como factura están un poquito más sueltas, encuentro yo, porque un tiempo eran demasiado esquematizadas. Yo creo que lo que le pasa al cine chileno es que se lo come la ambición de contar mucha historia. Es que tienen con muchas películas guardadas, entonces ponen todo lo que tienen. Claro, y lo otro que pasa es una cosa que se critica también desde la crítica más marxista del cine chileno, que siempre está como centrado en la clase social a la que pertenecen los realizadores. Bueno, pero esa crítica que es una como... clase media alta, y cuando miran hacia abajo... Sale como caricatura. Decirlo, también una mirada con mucho sesgo. Pero que se está rompiendo ahora, y que tú viste Mala Junta, no, que está hecha es desde otra postura. Esa quiero ver. Es preciosa y es muy, muy buena. Y sabes que en la página esa Cine Chile está la película que dio origen a Mala Junta, que el documental de con que hizo su memoria de título, la Claudia. Ay, me olvidé la película. Guayquimilla. Y así que la vamos a ver con los chiquillos, con los alumnos. ¿Y mira, cuál es eso? ¿Ah? ¿Cuál es esa peli? Cheo. No, tiene otro nombre, pero trabaja el Cheo, que es su primo. Ay, ¿cómo era? Viaje... Ay, no me acuerdo, pero tú pones Cine Chile y pones Claudia Guayquimilla y llega al... En todo caso, fíjate que para ver cine chileno apareció una plataforma en internet que se llama Onda Media. Ah, eso no la conozco. Que es una especie de Netflix de cine chileno, y me parece que puedes ver hasta 8 películas gratuitamente. Y tiene una cartelera que está re interesante. Yo me enteré gracias a la página Amantes del Cine Bio Bio, que lo hacen estudiantes de periodismo de la U de Conce. Y el otro día publicaron la nota y ahí salía un comentario. Sí, lo vi. Así que está bueno para darle su vuelta a revisar Onda Media, si no me equivoco el nombre del sitio. Y tiene películas que son recientes también. Lo que pasa es que lo que siempre decíamos, que los problemas de distribución de las películas chilenas son una cosa que conspira, porque las dan en los cines, en las salas, en las multisalas, pero pasan por muy poco tiempo. Bueno, en Cine Chile, por ejemplo, estaba El Club. Hay no sé cuántas películas que tienen y están ordenadas por fecha. Y realmente hay películas de ahora hace poco. A mí me pasa cuando yo viví en Santiago. La U de Chile tiene una cineteca de pelis chilena, y la Cineteca Nacional tiene también. Y lo que hacen ellos, aparte de resguardar todo este material, es que la exhiben. Claro. Bueno, esas siempre películas están ahora, la U de Chile las pasó. Y acá creo que hace falta algo así. Lo que pasa es que debería haber una oficina local, podríamos decir, de la cineteca, digamos. Y debería haber una posibilidad de que la gente pueda acceder también, pero después de un tiempo, en forma gratuita, a esas películas. Pero ahora con esa página, que ese sitio que hay online, Cine Chile, hay que contar con una buena señal de internet. Nosotros en el liceo no hemos podido verla porque la señal que tenemos es pésima, se nos cae. Pero pues, no se pueden grabar, por lo menos que yo sepa. Pero en un lugar como el tuyo, con una buena señal de internet, podríamos ver películas chilenas y hacer alguna difusión. Ondamedia.cl. Bueno, Play de Alicia Cherson se va a dar en el ciclo cine chileno de Reacción Binario. Esto está, decimos siempre, Lautaro 337. Y es los días miércoles a las 19 horas. El ladito este del ser, hospital. Claro, el miércoles que viene. A paso del hospital, decimos siempre. Sí. Esto es el miércoles 21. Y el mismo miércoles está el ciclo de villanos de Cine Espacio. Llevan a dar Petróleo Sangriento. Buena película, igual. De Paul Thomas Anderson, elegí hace poquito como la mejor película del siglo XXI. A mí esa película no me gustó mucho, fíjate. ¿Cómo? ¿Esa es la mejor del siglo XXI? No, sí. Mucho. Es buena, pero no... Pero, todavía queda siglo XXI. Sí, y yo me quedo con otras películas del siglo XXI, ¿no? De todas maneras. Lo que me pasa ahí con esos rankings es que es como súper sesgado igual. No, yo creo que esos rankings, lo único motivo, que la única explicación que es hacerlo es para que la gente discuta y intercambie ideas. Porque yo encuentro... Decir que una película es la mejor, sí, no podía. La otra vez dimos una lista que hicieron con críticos de... ¿Chileno? No, eran críticos de casi todo el mundo. ¿Pero la de las películas la que hiciste chilena? Y aparecían películas chilenas. Ah, sí, no, claro. Yo pensé que estaba hablando del ranking chileno que estaba no. En el cine Chile. No, era una, ¿no, una, sí? Un sitio gringo que hacía... Aparecían unas de Larraín, creo. Sí, sí. Larraín ha sido súper bien considerado por la crítica en Estados Unidos e Inglaterra. Es que tremendamente bueno. Bien considerado. En The Guardian la otra vez aparecían las dos películas últimas de Larraín como las que había que ver así en el verano. Estaban dentro de las 10 películas que había que ver. Jackie y El Club. Nos queda re poco tiempo y tenemos los estrenos de la semana. Yo decía Colossal de Nacho Vigalondo con Lan Hathaway. se estrena hoy en multisalas. Es una película que ha tenido súper buena crítica en algunos lugares. Yo la vi, me pareció buena, pero así para ponerle 5 estrellas no. Pero una historia extraña. Diferente. Es diferente. Es un poco como la Ronda Orquídea, que como era diferente, la gente quedó... Pero no, porque es que acá lo que pasa es que lo que conspira contra la película de repente es como una cierta indefinición de género. Ah. Que también es lo que la hace interesante, porque es la historia de una chica con consumo problemático de alcohol, que tiene una extraña conexión con un monstruo tipo Godzilla que asola las calles de Seúl, de Corea, en Corea del Sur, por las noches. Pero es una película que además lo que explora en realidad es el tema de las adicciones y los efectos que tiene en las personas que son adictas y también en su alrededor. Y acá la cosa se proyecta un poco más lejos, hasta Corea, de Estados Unidos a Corea. El efecto mariposa. Claro, y desde el estado de Nueva York a Corea. Es una película que quizás vale, o sea, no es que quizás vale la pena ver porque está. Tiene, además, las actuaciones son bastante buenas y hay mucha química entre Anne Hathaway y Jason Sudeikis, que son los protagonistas. Sí. Sí, los personajes son bien choros, fíjate, son bonitos los personajes. Ella es muy carismática, podríamos decir. Ella logra darle contenido a este personaje en esa película que podría ser lo más bien una película de serie B. Tiene toda la... Tiene espíritu de serie B, tiene... Pero tiene mucho más recursos que cine B, porque yo vi el trailer. No, tiene nada. Como... Pero la historia es cine B. Tampoco es tanta la cosa, fíjate. O sea, lo que... Pero la historia es muy, muy cine B de los años 50. Sí, y la historia de hecho la estaban demandando los japoneses por Godzilla. pero tiene un homenaje al kaiju también, al kaiju. Mm. Es lo que le hace súper chora la película. Sí, es una cosa rara. Hay otras películas que a lo mejor no son tan interesantes. Una se llama Todo Todo, la Maggie, que es una realizadora independiente, que es una película juvenil, basada en una novela juvenil, de una chica que es alérgica a todo y que se enamora del vecino que llega a vivir al lado de su casa. Ah, pero vimos la... El trailer, lo vi contigo. Tantas películas sí hice porque se parece al, pero si chico, la al chico La Burbuja con John Travolta, ¿te acuerdas? No, que esa me encanta, pero puta John Travolta. No, lo que pasa es si la vimos cuando fuimos a ver la última película que fuimos a ver. Ah, puede ser, cuando fuimos a ver Una Mujer Fantástica. Sí. La otra que se estrena hoy es una que se llama No Toques Dos Veces, que es la película de terror de la semana, de un director galés que se llama Caradoc W. James, que tiene una película, parece más o menos interesante, de ciencia ficción, que se llama The Machine. A lo mejor Alex la ubica. No, la vamos a buscar esa película. Me gusta la reseña, a lo mejor sí, pero no me suena. Y no se va a dar aquí en Concepción, pero se estrena en Santiago, en Cinehoitz, en Cinemark de Los Alto Las Condes y en salas de cinearte. Una película francesa de Anne Fontaine que se llama Las Inocentes, que es muy potente, que es la historia de una doctora atea y de familia comunista que se encarga de atender a unas monjas polacas durante la ocupación soviética de Polonia después de la Segunda Guerra Mundial. Vi el tráiler y vi bastante, la quiero ver en las páginas que vemos cine pirateado, o sea, cine online, y promete la película. Y estas monjas han sido violadas por los soviéticos, por el Ejército Rojo, cuando se van retiradas de Alemania. Que es como la parte que ha quedado oculta, sí, de los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Una de las tantos, claro, horrores tapados, por, claro, supuesto. Esos son los estrenos, pero esa no se va a dar acá. Podremos verla más adelante de alguna manera, siempre nos van a llegar esas películas. Yo la quiero ver porque está accesible con el tema de las películas, el Nula.nu, el cine, el Peripe, y una de esas. Y todavía se puede ver, fíjate, Los Niños, de Maite Alberdi, en el Cinemark, aquí en Plaza del Trébol. Estamos invitados con los chicos del liceo para, no sé si, o mejor ya lo dieron, para principios de julio, para verla en el marco de esa que vimos Mala Junta, uh-huh, para verla acá en el auditorio de la U de Conce. Mira qué buena. Y en Cine Clásico, el martes 20 y el 21, perdón, martes 20 a las 9 de la noche y el sábado 24 a la 1 de la tarde, en el Cinemark también de Plaza del Trébol, se exhibe El Mago de Oz. Ay, si me dijiste, de Victor Fleming, tan la bonita película del año 36 o 39, ya ni me acuerdo. Muy linda. No nacíamos todavía cuando se hizo la película. Yo tengo, la tengo si quieres verla. Así que alguien puede llevar su... Cabro chico. Iba a decir su Walkman o su personal. Su mascota humana. Su MP3, lo que sea, y ponerle la oscura luna y verla desde el comienzo para que vea la sincronía que hay. ¡Ah! La legendaria sincronía que hay entre la película y el disco. ¿Pero podemos hacerlo con mi DVD? Más fácil. MP3 se lleva con tu teléfono, poner la música. No. Y llegamos al final y estamos pasados de tiempo. Alex. Nos rindió. Muchas gracias por la invitación. Sí, ha sido un gusto tenerte acá. Era un invitado que está permanentemente invitado. Sí, el trabajo ahí. Y nos juntaremos de nuevo en julio, la última semana de julio, para conversar de nuestro ciclo. De lo que se viene. De lo que se viene. Sí, sí, de todas maneras. Vayan a los ciclos. Que se haga en el tiempo la gente. Lo que pasa es que uno se pone floja con estos tiempos de frío y... Yo igual pensaba, pero a pesar llega gente. Pero igual, la gente más joven, por nosotros no llegamos. Mira, me decía Rodrigo Leal que en Reacción Binario están yendo 20 personas, de repente llegan menos, pero 12, 20 personas. Yo creo que es un éxito que llegue esa cantidad de gente. El Maximiliano, que hace Sin Espacio, me decía que también está yendo harta gente en su ciclo. Y de hecho, ayer... miércoles se presentó, para mí, la mejor película de los Coen, que es... No Country for Old Men. ¿Dónde la Sin Lugar para los Débiles. La dio ayer en el Cine Espacio, en el ciclo Villano, del Maximiliano. Y yo acordándome de esa película, la semana pasada, que la iba a promocionar porque me gusta mucho, había elegido una canción que no aparece en la película, pero que tiene que ver, porque no hay villano peor o mejor villano que ese Sigur, que es el apellido, no recuerdo el nombre del personaje que hace el Javier Bardem. Pero sus ojos, su mirada... ¡Oh, es malo! Es la maldad encarnada. Y con ese instrumento para matar vacas que usa para matarlo. ¿Y eso voy a poner ahora? Es el mal. Yo elegí una canción de los Grateful Dead, que en realidad es una canción de bandidos, así como las que cantaba Tomás, más o menos, pero esta es gringa, po. Que se llama El Amigo del Diablo. Que es la versión de Tom Petty y los Heartbreakers, más linda la que todavía. Yo elegí, que es muy muy buena, me gustan las dos, pero elegí esta porque está muy linda, para despedir el programa de hoy y nos dedicada vamos, al amigo del diablo y también a los bandidos buenos, fíjate, ¿no? Por eso, porque piratean, nos dan película y contra viento y marea nos dan película, claro. Dedicada al Alex. Dedicada al Alex también. Y a los dos chiquillos que también traen películas. Al Maximiliano, al Rodrigo, a la gente del ciclo del cine musgo, ciclo musgo, que y no conocemos todos todavía. Que andan consiguiendo películas prestadas, que andamos, a todos los próceres del cine alternativo que tenemos. Todos los amantes del cine. Sí, que los, ahora, que hacen, los que hacen películas. Ahora uno pesca el computador nomás y una buena. Los buena soñadores señal. Como Terry Gilliam. Claro. Nos vamos hasta el próximo jueves en Notas en 35 milímetros desde Radio Leufu. Lluviosa. Ahora es radioleufu.cl. Oh, Hasta el jueves. Get some sleep too. took my $20 and he slicked back all my hair. I said, I'm running, gonna take my time. A friend of the devil is a friend of mine. If I get home before daylight, just might get some sleep tonight. I've got two reasons why I cry away each lonely night. First one's named Sweet Anne Marie, and she's my heart's delight. The second one is prison baby, shines on my trail. And if he catches up with me, I'll spend my life in jail. Some sleep tonight.